Y yo estoy seguro que lo que hoy hacemos en este día no es algo terrenal, sino que es algo que viene del cielo. Y lo que es de Dios prevalece, y Dios multiplicará, y Dios abrirá puertas, y Dios hará cosas grandes, si solamente nos mantenemos creyendo en Él. Ahí está, hermano, se lo voy a mandar a alguien. No lo voy a, bueno, es más, se lo voy a leer. Y con esto me despido. Amén, hermanos. Solo se lo voy a leer para que vea. Con evidencia, como dice la predicación. Amén, hermanos. Aquí está. Mire, hermano. Con esto se lo voy a terminar. Pastor Jonás, yo tenía el celular en la mano. Y llorando le decía: Señor, no tengo para comer. Dame algo, Señor. Mis hijos ya van a salir. Necesito, Señor, algo. Y así, con el celular sonó. Y decía: Pastor Jonás, Dios le bendiga. Le hicimos un depósito a su cuenta de banco de América por $500. Dios le bendiga y lo guarde. Muchas bendiciones a usted y a su familia. Y me mandó la foto. A esta que está aquí es la foto del cheque. Entonces yo le mandé a decir: de verdad, muchísimas gracias. Y que Dios le devuelva el 100 por 1. Gracias de todo corazón, bendiciones. Y le puse: qué barbaridad. No tenía ni para comer y le estaba orando a Dios. Y ahorita que me llegó este texto, hasta lloré. Que Dios le devuelva 100 veces más por haber oído la voz de Dios. Amén. Fíjese, hermano. Aquí es donde muestra Dios las evidencias. Dios no me dice: hijo, sírveme. No más porque Él me quiere poner a servir. Mire, cuando uno le cree a Dios, de la nada, hermano. Hace un tiempito atrás, yo no tenía nada de dinero tampoco. Y le empecé a orar y le dije: Señor, yo no tengo dinero. Y yo soy tu hijo y te estoy trabajando a ti, Señor. Yo miro que los hermanos todos los fines de semana traen cheque. ¿Y a mí cuál cheque? Y sabe una cosa, hermano. Y dije: Señor, ahorita yo necesito dinero. Y salí a la calle, solo me salí. Y vino un carro, ¡bum!, se paró enfrente de mí. Un gringo, hermano. Y me dijo: Who's the pastor, me? Y le dije: I am. Fíjese. Le dije: yo soy. You're the pastor. Yes. Y se sacó. Y sacó uno de así y me dijo: God bless you. Se metió al carro y se fue. Y dije yo: ¿y este gringo? Hermano, que un gringo le dé $100 a uno. Pero yo no creí que fue el gringo. Yo creí que fue Dios. Que Dios es fiel. Amén, hermanos. Dios es fiel. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Que toda la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Bendito sea aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Mi alma te alaba, Señor, y te da gloria, Señor. No tengo palabras, Señor, cómo expresar la gratitud que hay en mi corazón para ti, Señor. Lo único que puedo hacer, Señor, es gritar y que lo escuchen por la radio, que el hermano Jonás López tiene un Dios que suple, un Dios que abre puertas, un Dios que no desampara, un Dios que da a manos llenas. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, Señor Jesús. Gracias te damos. Eres santo, Señor. Póngase de pie. Eres santo. Oh, Señor Jesús. Eres santo. Oh, Señor Jesús. Eres santo. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor. Tú seré fiel a tus promesas, Señor. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor. Oh Señor, gracias, te damos, Señor. Majestuoso. Porque tú no nos dejas ni nos desamparas, Señor. Porque es tu palabra, Señor. Es tu palabra, Señor. Bienaventurado, dice tu palabra. Aquellos que han creído a mi voz, dice el Señor.